Uno, dos, tres, probando. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3804. Lunes 19 de octubre, arrancando la semana, deseándole a usted que tenga una excelente semana. Hoy lunes con un tema, mire, sensacional para acabar de desarrollar todo nuestro poder que tenemos en la mente, más ahora en estas condiciones que nos hace falta estar perfectamente bien afilados, como diría Stephen Covey en su séptimo hábito, afilando la sierra. Y bueno, para este programa, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, gracias a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted, pues, por recibirnos ya desde hace 3,804 programas, más de 12 años en tener su preferencia. Y pues eso, muchas gracias por ello. Esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, es nuestra conductora estrella, la jefa, la directora y bueno, pues y coach certificada Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. No, pues el gusto es mío, Robert. Después de 10 años o más. Bueno. Ah, pues un gusto, Robert, de estar aquí contigo y un gustazo también estar con nuestra audiencia y pues este tema tan apasionante que pones hoy sí para mí, porque pues este tipo de temas a mí me apasionan y que vamos a hablar de estas técnicas para desarrollar el poder de tu mente. Y fíjense, vamos a hablar un poquito de este autor Bruce Lipton, que escribió un libro que se llama La Biología de la Creencia, que me parece muy fascinante todo lo que toca al respecto. Casualmente, en un curso que estoy tomando, hablaron muy bien de este Bruce Lipton, así que pues me haré a la tarea de leer este libro y de investigar más acerca de él, porque fíjate que la tendencia es que él habla mucho del poder de nuestra mente sobre las circunstancias, sobre lo que nos sucede. Recuerden que si lo crees, lo creas. Y esta es una frase muy, muy arraigada de Bruce Lipton. Si lo crees, lo creas. Y veía yo casualmente un documental anoche. No sé si se trata de él mismo. Ahorita lo reviso igual y es el Bruce Lipton. Donde él tiene un accidente, no sé si es él, pero bueno, la comprobación de que nuestra mente es tan poderosa, y por eso quiero dar este ejemplo, es que en este artículo que veía yo el otro día, sale un fulano que le gustaba mucho estar en competencias de bicicletas, y pasa una camioneta, no lo ve, y lo avienta. El caso es que cuando está en el hospital, le diagnostican y le dicen que le tienen que operar la columna y ponerle ciertas herramientas a lo largo de toda la columna si es que quería volver a caminar. Y algo en su interior le dijo, no, yo no quiero que me pongan metales en mi columna. Me voy. Y firmó su salida, firmó el ser responsable, porque luego no te dejan salir del hospital si no asumes tú la responsabilidad de tus actos. Y durante los siguientes 3 meses se abocó a que mentalmente visualizaba su columna y la iba reparando. Fue una voz interior que le dijo que lo haga. O sea, nadie vino a decirle que lo haga. Y todos los días se sentaba 3 horas para enfocarse y pensar en eso. Pues la magia salió y es un testimonio. Déjenme, ahorita les averiguo cómo se llama este, igual y es este mismo Bruce, pero bueno, y logró curarse la columna. Camina, habla y ha dedicado toda su vida a promover la importancia de nuestra mente y de creer en el poder que tiene. Así que los dejo con la intriga de que no, si es Bruce o no, o cómo se llama este ciclista del cual yo estoy haciendo referencia, pero bueno, ahorita lo buscamos. Impresionante. Pero interesantísimo. Porque, bueno, se ha escrito mucho, creo yo, sobre el poder de la mente, y yo estoy seguro que todos, amigos, de alguna o de otra forma, hemos experimentado algo en experiencia con relación a nuestra mente, con relación a la fuerza que tenemos en nuestra mente. Bueno, ha habido hasta grandes novelas, ha habido, ¿se acuerdan de Calimán? ¿No? Fíjate, ¿tú no que escuchabas a Calimán? El que yo digo es Joe Dispenza. Joe Dispenza es el ciclista. Y Bruce Lipton es un escritor con la tendencia, así como Deepak Chopra. Y hay un montón de personas que se enfocan mucho a escribir sobre el poder de la mente para curar. Incluso hay unos que afirman que puedes hasta cambiar tu ADN. Ah, eso ya son palabras mayores, eso, ¿verdad? Eso de las cuales no seguro estamos, fue de la NASA. No estamos calificados eso, para hablar, pero pues sí, bueno. No, pero déjame decirte, yo leí hace mucho tiempo algo que se le llamaba o le llaman el FTPF, Frequency Therapy Procedure o algo así, que no es más que donde estás sintiendo enfermedad, generar una vibración en tu cuerpo, generalmente con las manos o los dedos, una vibración, generar una vibración dependiendo de la frecuencia y de la intensidad de la vibración, te puedes curar simplemente ejerciendo esos puntos de vibración. Y tiene que ver con la creencia. O sea, en ese libro, no me acuerdo el nombre de quién, pero incluso había muchas páginas web en aquel entonces de... Era cuando se puso de moda lo del secreto. Sí. Pero estos señores te decían hasta cómo hacer la frecuencia con dos dedos, con tres dedos, pero te insistían notablemente en que lo creyeras. Claro. En que creyeras que te vas a curar. Bueno, podemos dar un ejemplo ante lo que estás diciendo del famoso efecto placebo. Ok. Que es lo que hace los chochitos, ¿no? A fin de cuentas, sí es cierto que les ponen hierbas y pues no sé, hay solventes de no solventes, naturales. ¿Cómo se llama? Bueno, ajá, exacto. El aceitito de no sé qué plantita y de qué es semilla, etcétera. Pero a fin de cuentas, lo más poderoso es el efecto de que tú creas que al estar tomando estos chochitos, por eso es tan repetitivo, cada 3 horas, cada 4 horas, porque tu mente se aboca a pensar en curar eso para lo cual estás tomando esas pastillas o esos chochitos. Entonces, al poner tu atención en la reparación de ese órgano o de ese padecimiento, pues de alguna manera, por eso le llaman el efecto placebo, es tu propia mente la que realmente te está curando y no tanto los chochitos. Fíjate, ahorita me acordé de otra anécdota, creo yo, que no sé si haya sido realidad o no, pero es el hecho que a un sentenciado a muerte le dijeron que iba a morir desangrado. Entonces lo acostaron y le pusieron una sonda en su vena, supuestamente para drenarle la sangre. Y le pusieron abajo una cubeta donde él podía oír el ting, el goteo de la sangre. Y fue falso, o sea, no estaba desangrándose. Fue un teatro. Pero se estaba muriendo. Se empezó a palidecer, empezó a como si le faltara sangre. Y no estaba siendo desangrado. Bueno, hoy en día, me recuerdas un libro que leí que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero hay muchos curanderos que fingen operarte, te llenan de sangre, hasta te cortan un pedacito y luego te vendan para hacerte creer que te hicieron una cirugía y que tú digas, ya está, ya te dicen, ya estás curada. Y cuando te vas, resulta que realmente es una cortadita superficial, no, nunca te abrieron, pero te curaste porque creíste en el procedimiento. Va, pues ahí tiene usted el Hay poder curanderos que hacen de la eso. creencia, ¿no? ¿Cómo se llama este autor? Ay, tiene un libro que también habla de eso, pero sí, pero ahorita ya nos vamos a un corte comercial, Es ¿verdad? Y correcto. ahorita regresamos. Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Estamos de regreso aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, gracias por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Y gracias a nuestra sala virtual, nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Mire, Grupo Sadasi, tenemos el compromiso de velar por la seguridad y bienestar de nuestros clientes, por lo que hemos implementado acciones de prevención para hacer de nuestras instalaciones un lugar seguro para ti y que puedas visitarnos con toda la tranquilidad y seguridad del mundo. Se toma la temperatura a todas las personas que llegan a nuestras instalaciones con la intención de minimizar el riesgo de contagio. A todos nuestros colaboradores con los que tengas contacto estarán protegidos, al igual que todos aquellos que no ves, todos con el debido equipo de protección personal, utilizarán cubrebocas y caretas para brindarte un mejor servicio. Siempre habrá a su disposición gel antibacterial, al igual que la señalización de sana distancia. Todos nuestros espacios han sido preparados con la correcta rutina de higiene y desinfección. Nuestros asesores sanitizan antes y después de la visita de un cliente el espacio para que de esta manera estén con plena seguridad de la higiene, así como el correcto lavado de manos. Antes de realizar alguna entrega de vivienda, nuestro personal sanitiza la propiedad para que el nuevo propietario la reciba con la mayor tranquilidad posible. Los esperamos en nuestras oficinas, en cualquiera de nuestros tres fraccionamientos, Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida, para ayudarlo a tener un patrimonio seguro para usted y su familia. Y si así lo prefiere, puede contactarnos desde la tranquilidad de su hogar a través de nuestros medios digitales, sadasiyucatan.com.mx, donde además de obtener información de nuestros desarrollos, podrá contactar un asesor, realizar recorridos virtuales desde su casa y mucho más. Manteniendo la sana distancia, pero siempre cerca de ti, Grupo Sadasi. Las mejores casas y más. Y bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Nos acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con usted platicando sobre, pues, estos siete entrenamientos, diría yo, que podemos hacer para mantener nuestra mente perfectamente afilada. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate que, pues, Bruce Lipton en su libro de la biología de la creencia afirma que la mente consciente apenas realiza entre un 1 y un 5% de trabajo mental. Y que la mente subconsciente se encarga de ese otro 95 al 99%. O sea que realmente estamos siendo manejados por el subconsciente y no estamos conscientes de ello. Bueno, por eso la importancia de qué le metes al subconsciente. Claro. Lo que decíamos al principio del programa, todas esas creencias que tenemos ya están grabadas en el subconsciente. O sea, disparan automáticamente, tú lo quieras o no, y ahí están presentes. Bueno, están grabadas porque disparan nuevamente a que tú vuelvas a pensar de esa manera. Correcto. Por ejemplo, si eres una persona muy negativa, vas a pensar que, por ejemplo, la operación no va a salir, que tal vez ese éxito no lo vas a lograr, que tal vez esa cobranza no la vas a concretar, que ese proyecto tampoco te lo van a dar. Entonces, tu subconsciente, cuando constantemente te está gatillando este nivel de pensamiento, ahí es donde están las alarmas. Porque si constantemente yo me permito pensar internamente en todo lo malo, pues lo estoy creando, lo estoy vibrando y lo estoy atrayendo a mí. Correcto. Entonces, hay que pescarnos en esos pensamientos negativos y dejarlos pasar, o sea, no te enfocas en ellos. Y decir, bueno, ¿cuál es la contraparte? Pues sí va a salir el proyecto, sí me van a dar el aumento, sí voy a, no sé, voy a llegar bien a donde estoy yendo, todo va a salir bien, o sea, se va a arreglar este desacuerdo que tengo, no sé, con mi socio, o sí va a salir el dinero para pagar la nómina, ¿ya me entendiste? Porque cuando realmente estamos pensando, ah, ya, de esta enfermedad me voy a morir, lo que tú estás haciendo es, estás inconscientemente, con el subconsciente, creando eso que crees. Lo estás fabricando. Entonces, ahí hay que pescarnos cuando tenemos esta manera de pensar que generalmente nos manipula mucho, Robert. Nosotros tenemos que prestarle una atención completa para poder decir, a ver, corto con este pensamiento y yo sé que esta enfermedad, por lo menos ahorita no me va a matar. Y yo voy a salir adelante y voy a continuar mis proyectos y voy a salir y hacer esto. Cuando tenemos ese shift, como dicen los gringos, porque esa palabra de shift me encanta, porque en español le dicen que significa cambio. Pero cambio es cuando tú en un teclado cambias de la letra A a la B. No. Switch. Shift es cuando cambias de dimensión. Cuando le haces así a tu teléfono y cambiaste de las teclas de letras a las teclas de símbolos. Es otro tablero. Es otra cosa completamente. Entonces, cuando haces este shift con la mente, es cuando tú dices, empiezas a creer que las cosas pueden y van a salir como tú te estás enfocando de esa manera positiva. Correcto. Y fíjense, amigos, entonces aquí, qué importante es determinar qué hábitos tenemos. Lo que estás hablando son de esos hábitos que hemos ido generando y que nos los hemos ido grabando en el subconsciente y que ahí están disparando. Para hacer ese shift, ¿o cómo dijiste? Shift, la tecla de shift de tu teclado. Shift es verdaderamente primero tener una mente consciente. O sea, tenemos que entrenar que nuestros hábitos, creencias ya grabadas en el subconsciente. Hay un ejercicio que nosotros hacemos en los talleres que es el hecho de encontrar cuáles son las creencias que te limitan. Por ejemplo, lo hemos hecho, los ejercicios de los vendedores. ¿Cuál es la creencia de un vendedor que tiene de los clientes? Automáticamente siempre disparan que los clientes son molestosos, que los clientes no quieren a los vendedores, que los clientes bla, bla, bla. Y lo mismo sucede cuando hablas con un cliente y le dices, ¿qué piensas tú de los vendedores? Y automáticamente, ¿qué te dispara tu subconsciente? Que los vendedores son molestosos, que los vendedores te van a quitar tu dinero, que los vendedores se quieren aprovechar de ti, etc. Esas son creencias y son hábitos desarrollados en la mente. Entonces, el primer factor o la primera técnica, sobre todo por lo que nos estás diciendo, viene en que la mente consciente. Mire, todo nace de un pensamiento y una idea. Es en este plano consciente donde te das cuenta de lo que estás haciendo. Por eso es muy importante, amigos, escribir sus creencias. Es un ejercicio que tenemos que hacer frecuentemente, porque de esa manera podemos encontrar las creencias y entonces, si las hago consciente, me doy cuenta, y entonces cuando nos damos cuenta es cuando nos podemos hacer cargo. Eso lo aprendí yo en el coaching. Cuando me doy cuenta de las cosas, solo y si me doy cuenta es que puedo hacerme cargo. En el lugar de la lógica, de la evolución, de los riesgos, del análisis de factibilidad, de los pasos concretos que das para ejecutar las acciones. En su libro de la biología de las creencias, este biólogo afirma que la mente consciente apenas realiza el 1 al 5, bueno, ya no lo dijiste, del 1 al 5% del trabajo mental. Pues entonces hay que ejercitar y trabajar en siempre estar consciente. Sí, sería pero, muy aburrido, ¿no? Bueno, hay que estar consciente del subconsciente. Pero bueno. Ah, bueno, pues sí, por eso. Hay bueno, que del estar subconsciente, ahorita vamos a hablar, ahorita que regresemos. Ya, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos una conversación extraordinaria para usted, donde, mire, pues como siempre nos hemos empeñado, nuestra misión en Fórmula de los Negocios es traerle a usted contenidos que nos hagan reflexionar, que nos hagan entrenarnos a nosotros mismos, que nos hagan, que nos ayuden a esa transformación en la que tenemos que estar siempre inmersos para ser mejores personas, mejores empresarios y hacer una mejor sociedad y hacer mejores negocios. Esa ha sido la misión de Fórmula en los Negocios y pues hemos buscado siempre cumplirla y por eso traerle temas relevantes e importantes para usted, así como patrocinadores, entrevistas, testimonios, empresarios que nos puedan ayudar con esta misión. Y Laura Alcalá, que me acompaña esta noche, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues platicamos nuevamente de gastos médicos mayores porque considero que es un tema importantísimo y que esta pandemia nos ha dejado ver la importancia de planear, porque a fin de cuentas, cuando nosotros compramos un seguro, ya sea de auto, de casa, de gastos médicos, de vida, lo que estamos haciendo realmente es planificando. ¿Y qué estamos planificando? Cualquier imprevisto. Si nos sorprende un imprevisto, sabemos que tenemos un pago que estamos haciendo para que una compañía de seguros nos responda hacia ese evento sorpresivo que nos tomó. Llámese huracán que afecte la casa, llámese desafortunadamente el fallecimiento de la persona más importante de la casa, que es la que lleva el pan todos los días, por lo menos que tenga la tranquilidad de que dejó una cantidad específica para que sobrelleve la familia ciertos años económicamente, mientras ellos puedan ya salir adelante por sí mismos. Y así podemos hablar de muchos casos, y hoy, pues bueno, el de gastos médicos mayores, que es importantísimo, ya que entrar y estar hospitalizado en un hospital es muy caro y puede representar el tener que vender tu casa, vender tu auto, vender ese terrenito que con tanto esfuerzo pagaste o simplemente sacar todos los ahorros que habías logrado en el banco para que se vayan a pagar al hospital para recuperar la salud ya sea tuya o de un ser querido, cosa que se puede evitar planificando como contratando un seguro de gastos médicos mayores que te respalde. Y bueno, hay muchísimas compañías hoy en día y mi recomendación es que se informe. Por ejemplo, hay un respaldo de $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que tú necesites, que además hasta te incluye a un hijo menor, por tan solo $1,000 al mes. Así que, pues no esperes más, pregunta ya las opciones y elige cuál es la que más te convenga, porque hay muchísimas compañías de seguros aquí en México y muchísimos planes que se pueden adaptar a tus necesidades y a tu presupuesto. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, gracias. Háganle caso a Laura. Y mire, sirve que hasta se echan una conversada con Laura para platicar de los seguros. Así es de que márquele. Bien, regresamos aquí con el tema a nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde le estamos platicando estas siete técnicas que todavía no entramos a ellas para desarrollar el poder de tu mente. Ya le platicamos la importancia de la mente consciente y otro punto, Laura, nos vas a platicar sobre la mente del subconsciente y después entramos a los siete factores para poder desarrollar nuestra mente, si te parece. Fíjate, Robert, aquí hay un dato importante. El subconsciente, sin que te des cuenta, es el que permite que se sigan ejecutando las funciones vitales automáticas, como los latidos del corazón, respirar, el sistema inmune para protegernos, también para alertarnos para cualquier problema de salud que se presente. Así como la mente consciente es la que ejecuta, la subconsciente es la que indica por dónde ir y cómo hacerlo. Y me gustaría recalcar mucho esta parte, porque inconscientemente le estamos ordenando al consciente hacer las cosas. Y un ejemplo, ay, no me vayan a rayar el auto y tómala, te rayaron el auto. Porque inconscientemente diste la orden, ¿sí? Recordemos que todo lo que vibramos es lo que atraemos. Y si andas siempre con la preocupación de que te rayen el auto, de que te caiga la mosca en la sopa, de que como tu atención está enfocada a eso, adivina qué, Eso eso te va a es lo traer. que atraes. Por eso yo insisto, tenemos que pescarnos cuando nuestra mente esté divagando y decirle, a ver, momento, no voy a gastar más tiempo. Ni mis vibraciones del cuerpo, porque déjenme decirle que cuando está, yo les llamo novelas mentales, cuando estás metidísimo en una novela mental, cuando te das cuenta, ya estás insultando, ya estás sudando, ya estás hasta con el latido del corazón rapidísimo y ya tienes una hipertensión espantosa. Correcto, ¿Sí? sí. Entonces, cuando te pesques haciendo una novela mental, o estés en el drama, o estés en la parte negativa, detente. Detente y di, a ver, este pensamiento no me interesa, lo cambio y me enfoco en lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estás lavando los platos, estás mandando un correo, estás hablando por teléfono, estás manejando, estás, no sé, construyendo algo, arreglando algo. Te enfocas en la manualidad que estás haciendo y de esa manera eliminas el pensamiento. Es la mejor Fíjate, manera. absolutamente lo que estás comentando, aquí nos comenta este coach que escribió el artículo, que dice que esto es a lo que le llamamos el modelo mental. Es un mapa interno que tú mismo has dibujado desde que naciste y que determina los resultados de tu vida. Es así como soy y no voy a cambiar. Esas son las mapas mentales que si no quitas ese pensamiento, Claro. como dices tú, pues Es eso te como va a cuando marcar. decir, no, es que yo soy un iracundo. y siempre estoy quejándome de esto, molesto por lo otro, y es así soy, es mi estilo. Entonces estás anclando en tu vida y te estás convirtiendo en esa ira. Y cuando sigues esa línea de pensamiento, pues francamente, lo único que te va a pasar es que vas a tener problemas del corazón, vas a tener hipertensión, sí, pero te vas a llevar todo lo derivado a la ira constante, tu cuerpo eventualmente lo va a empezar a sentir. Y fíjate, lo que mencionas es la primera técnica. Deja de vivir en piloto automático. Ahí es donde está, pesca ese pensamiento y apágalo. Así es. Punto. Concéntrate en lo que estás haciendo. Lo que dijiste, frena, piensa, observa la situación, claro. Escoge cada vez la más favorable a tus metas, a tus objetivos y vete por ella. Pero quítate ese piloto automático. La segunda técnica dice, estimula las hormonas de la felicidad en tu cerebro. Mira, hay tres hormonas. Todos tenemos tres hormonas que podemos estimularlas para que nos produzcan constantemente esa sensación de felicidad. Disfrute, equilibrio y bienestar. Las endorfinas se encargan de la felicidad, la dopamina de la motivación y el placer, y la serotonina contribuye a un estado de ánimo tranquilo y de relajado. Yo creo que el tequila tiene mucha de esta serotonina, ¿no? No, aquí estamos hablando de acciones o de manera natural. Digo, nada de drogas. No, oye, no es droga el tequila. Bueno, no el alcohol droga, es considerado... Es. Pero bueno, pues ahí están las tres para mantener el disfrute, el equilibrio y el bienestar. Eso suena bastante bien. Mira, aquí bien. Lo que promueve es consume alimentos ricos en omega 3, grasas saludables, incorpora ejercicio físico con regularidad, practica la meditación, lecturas positivas. Y cualquier actividad que reduzca la tendencia a los pensamientos negativos. Claro. Unos tequilitas. Por ejemplo, esas personas que les encanta ver películas de terror y de estrés. Ay, no, o esos que les gusta estar oyendo el noticiero todo el santo día con toda la sarta de porquerías. No ayuda al bienestar emocional. Entonces, escojan qué leen, escojan qué oyen y escojan qué ven. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de inicio de semana. Quédese con nosotros que tenemos información relevante para usted. Mire, déjeme darle una recomendación. A todos nos gusta tener un jardín espectacular. Para lograr eso, es necesario que las plantas reciban el agua que realmente necesitan, de manera uniforme, constante y confiable. En Riego Inteligente te ayudamos a lograrlo, porque diseñamos e instalamos un sistema profesional de la más alta calidad para que obtengas el mejor resultado. Atendemos desde el riego de una casa hasta los de grandes proyectos de privadas residenciales, hoteles, desarrollos industriales o comerciales y campos deportivos. Ponte en contacto con uno de nuestros expertos al 9999-2524-91 o encuéntranos en todas las redes sociales como Riego Inteligente. No lo olvides. 9999-2524-91. Riego inteligente. Miren, nosotros aquí en la casa instalamos un sistemita automático de estos de riego inteligente y es una chulada que usted pueda desde su teléfono controlar el riego, el llenado de la piscina. La verdad que es una comodidad y además... Créame, verdaderamente los jardines se mantienen formidables. Un día les voy a mandar fotos del jardín que tenemos y mire cómo riego inteligente hace posible que tengamos un espectacular jardín. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema que es muy importante que lo racionalicemos para que nos pongamos a entrenar nuestra mente y logremos pues tener ese poder que ahora es cuando se requiere para poder salir adelante. Ya platicamos, estamos en las 7 técnicas. Deja de vivir en piloto automático, estimula las hormonas de la felicidad, cambia el tipo de pensamiento. Laura, esto ya nos habías comentado cómo hacer esto, ¿no? Claro, claro que sí, Robert. Y fíjate un dato importante, que aproximadamente un 90% de la población piensa en negativo casi el 90% del tiempo. ¡Ah, su mecha! Así que puedes imaginarte el resultado. Pues sí, por eso está el planeta como está. Digo. Claro, entonces pues tenemos recuerdos no deseados, tenemos resultados no deseados, tenemos un pesimismo, un pensamiento catastrófico. Desafortunadamente, Robert, son condiciones, llámale, de nuestra historia, heredadas, líneas de pensamiento que le copiamos a nuestros abuelos, nuestros padres, de que siempre, no, te lo dije, ya ves, ahí te vas a pasar esto, ay, no te conviene porque ya me entendiste. Todas estas palabras que tenemos debajo de la, detrás de la oreja, que nos recuerdan todo lo que nos han venido diciendo, pues se gatillan en automático en nuestro subconsciente. Y es por eso que estamos siempre pensando en lo negativo y por eso, imagínate, no sé cuántos pensamientos tenemos al día, alguien dijo por ahí, somos como 70,000, o la mente siempre es un caballo desbocado y siempre estamos pensando, aunque no nos demos cuenta. Lo importante, imagínate que el 90% de esos pensamientos siempre son negativos, catastróficos, pesimistas, etcétera. Entonces, es por eso la importancia de tomar conciencia de esos pensamientos y hacer ese cambio. Yo, mi recomendación es detenerla. Ahora, por ejemplo, bueno, podría aumentar mis comentarios al respecto, pero vamos al siguiente punto, porque si no, no vamos a hablar de lo demás. Bueno. El siguiente punto es duerme con calidad. Pues eso ya, pues lo sabemos, es para nuestro estado físico, para nuestro estado mental. ¿Qué te dice acá? Pues que recomienda de 7 a 8 horas diarias de sueño profundo. Pues busca un tiempo para la lectura, por ejemplo, la recomendación es que antes de dormir, pues evita la tele, evita el teléfono, procura tener una lectura, una meditación, evita cualquier pues desgaste de estímulos agresivos, o sea, no discutas, no tengas llamadas preocupantes, o sea, procura estar un poco antes de acostarte a dormir relajado. Otro punto es enfocarte en aprender algo nuevo diario. Y pues esto realmente es muy fácil, pues con el internet que tenemos lo podemos hacer y hasta en casa, en lugar de utilizar la mano dominante si tú eres derecho, pues procura usar la mano izquierda para lavarte los dientes, para cepillarte el pelo, para jabonarte. Cuando empiezas a hacer estas cosas, te cuesta trabajo y tienes que poner, ¿cuál es el chiste de hacer estas cosas? De que tu mente se enfoca en eso que estás haciendo porque no estás acostumbrado a hacerlo, no estás en piloto automático. Y fíjate que el otro día leí un artículo donde decía que si realizas actividades como pintar, tocar algún instrumento o inclusive cantar, te lleva a esas actividades que permanentemente está tu mente siendo consciente y desarrollando tu habilidad artística, ¿no? Me pareció curioso el que mencionaba cantar. O pues sea, ya ves, deberías cantar en karaoke cuando nos enlazamos en videoconferencia para cantar. sería bien. Okay, Otro ¿qué punto sigue? es entrénate en pensar de maneras distintas. Pues eso es lo que hemos venido diciendo. Ya no tengas, por ejemplo, muchas personas viven dentro de paradigmas que son creencias acerca de cómo deben de ser las cosas. Y la intención de este punto es que consigas expandir tu mente, pues para que generes nuevas posibilidades, que te atrevas a pensar diferente, a que realmente las cosas no deben de ser siempre así, pueden ser diferentes, ¿por qué no? Einstein afirmaba que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Pues ahí está, por eso Pues hay que sí. abrir la mente. Pues sí, Mira, qué buena analogía y esta. bueno, Einstein también me viene a la memoria que él decía que para resolver los problemas, tu posición mental tiene que estar en otra condición diferente a cuando fue creado el problema. Si tú no cambias tu posición mental de cuando se creó el problema, no vas a encontrar la solución. Tienes que buscar otro estado mental para resolverlo. Y eso suena muy lógico con todo lo que nos están proponiendo que hagamos aquí, ¿no? Hay que pensar de maneras distintas. Y el último punto, crea tu plan de metas y visualízalo diariamente. Esto hemos platicado enormemente sobre cómo establecer las metas, cómo guiarlas, cómo seguirlas. Mire. Todos los días lo que debemos de hacer es comenzar el día dedicándonos a ver cómo estamos en nuestra posición. Yo a veces hago esto cuando estoy todavía medio durmiendo en las mañanas, que estoy a punto de despertarme, empiezo con mis mantras, a ver cómo me siento físicamente, cómo se siente el negocio, cómo... Y ese ejercicio mental te permite concentrarte en lo que tienes que hacer en el día, ¿no? Entonces, y mantener tus metas, escribir las metas, tener los objetivos para que en la jornada diaria, pues todas tus acciones te lleven a alinearte con esos objetivos. Y créanme, amigos, funciona. Mantenerse mentalmente positivo en esas condiciones, las vas a alcanzar. No se dan las cosas por sí solas, ni tampoco por horas nalga, como decimos. ¿Sí? ¿No? O sea, hay que ejercitar nuestra mente, hay que decirnos cosas que vamos a alcanzar, hacer por ellas, buscar el mejor momento, etcétera. Creo yo que la visualización creativa consiste en el hecho de crear en tu mente la visión exacta de cómo te gustaría que resulten las cosas. Y esa mentalidad, pues siempre te va a llevar lejos. Se acabó el programa. Vámonos, Lau. Pues excelente, Robert. Gracias amigos por escucharnos y que tengan un lindo inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.